no solamente en el precio de la carne, sino en el precio de todos los bienes y servicios del país. ¿Ello para qué? Bueno, para crear una falsa postura sobre lo que significa el sector privado, el empresariado nacional, su función en el tejido económico venezolano. Y bueno, y tratar de malponer a un sector que es fundamentalmente el gran empleador no solamente del país, sino del planeta. Y bueno, y a base de eso, tratar de un pequeño grupo de personas que manejen el poder político, un pequeño grupo de personas que manejen el poder militar y el poder judicial y algunas otras instituciones, bueno, aferrarse al poder por un tema absolutamente político y hacer de todo esto un manejo, bueno, lo dijo el vicepresidente de la República, que los comités locales, el procedimiento de planificación era una postura política para que no los derrocaran. Bueno, imagínate si el tema es si nosotros nos podemos basar con ese fundamento, imagínate qué puede quedar para el resto de la economía.